en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, presidenta. Carlos Heller. 4:37 por la 9:90, hacemos que vuelvan las ideas. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, relajando un poco la semana, que fue una semana brava, ¿no? Sé que hay cosas de último momento que te queremos preguntar, o más o menos de último momento importantes. Yo me estoy preparando para ir a la cancha. ¿Vas a ir a ver a la selección? Sí, claro. Ah, qué bien, qué siempre bien. Voy a ver a la selección. Y decime una cosa, vos que sos bien... Va a estar de local, Carlos. Vos que sos... Así es. ¿Viste? Porque es la Argentina acá. Bien. Son rápidos. Los dos vuelan, ¿eh? Vuelan los dos. Vuelan. Estuvo bien. Vuelan. Carlos, alguien que sabe mucho de fútbol como vos, en un partido donde Argentina está clasificado y que además tiene forzados cambios, ¿qué vas a ver? ¿Qué te interesa ver? Y de cara a un mundial, además, ¿no? Nada, primero que es simbólico, ¿no? Es el último partido de local de la selección. No sé si habrá otros partidos antes del mundial. Creo que tiene todo un simbolismo. Suele hacerse un partido de despedida de la selección antes del... Sí, un partido pintura con El Salvador. Bien, pues. Sí, puede ser, será un amistoso, pero este es el último partido oficial. Oficial, ahora, sí. Incluso en junio está ese partido con Italia. ¿Italia lo va a jugar ese partido? Y yo qué sé. Mami. Y bueno, puede tener un premio consuelo, porque ganar... una copa, no sé qué juegan, pero es un poco una referencia entre el campeón de América y el campeón de Europa. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Que el fondo monetario, que la inflación, pero Italia se quedó fuera del mundial. Es como para decir, bueno, hay gente que está peor, ¿no? Mirá si nos hubiera pasado una cosa así a nosotros, mami. ¿Te imaginas? Bueno, son esas Italia, cosas. Italia viene de ganar la Copa de Europa. La Copa de Europa. Es el campeón de Europa. Claro, y ganó bien un torneo en el que con un equipo que jugó bien y prácticamente es el mismo equipo el que ahora quedó eliminado, ¿no? Claro. Bueno, Carlos, antes de meternos en, entiendo que hubo ya una definición del borde del Fondo Monetario, queremos preguntarte un poco cómo viviste una jornada como la de ayer, algunas otras cosas que recién estábamos charlando sobre empresas del Estado. Antes de todo eso, estábamos invitando a nuestra audiencia, buscando un fin de semana un poco más relajado, a que nos recomienden una película, un clásico que este fin de semana querría... que invitan a ver. ¿Vos tenés, sos de mirar películas? ¿Tenés alguna película que te gusta mucho, que cuando la pasás por los canales te detenés a verla? Hay muchas, las del Padrino, por ejemplo, Bastardo sin Gloria. ¿Bastardo sin Gloria? Mirá qué película me diste. Lo veo, cada vez que lo veo, claro. Tarantino. Sí, Tarantino y toda esa cosa. La verdad, es medio bravo lo que digo, pero ahí cuando prenden fuego el teatro con Hitler adentro, uno se emociona. ¡Qué fuerte saliste, Carlos! ¿Vos sabés que yo pensé que me ibas a tirar El Padrino? Me imaginé que ibas a tirar. Después pensé que me ibas a ir a una cosa más clásica. Me sorprendiste. Muy bien. Bueno, está bien. Bueno, Carlos, ¿qué significa esta aprobación del BORD, del Fondo Monetario? ¿El BORD qué son? ¿Los países que integran el Fondo Monetario? El directorio, digamos. BORD es una manera de decirlo. Como el CEO, nosotros si no lo decimos en inglés parece que nos faltará algo. Sí, es el directorio del fondo, que lo integran que los países. ¿Son los países? Sí, son los países, claro. Bien. Es el famoso directorio donde se vota y donde el voto decisivo es el de Estados Unidos. ¿Y qué impacto tiene o qué significa para todo? Significa que se aprobó el acuerdo, la refinanciación, y en primer lugar significa, creo yo, terminar un debate, ya está, y se aprobó creo que con 100% de los votos, porque estaban diciendo que este país no iba a votar, que el otro, creo que se aprobó por el 100% de los votos. Sí, no fue el último que votó fue Estados Unidos, que también... Pero debe ser rutina que vota el último. Bueno, porque tiene el voto veto. Sí. Así que debe ser la rutina, sí. Me quedo en esto último que decías. Para el gobierno es cambiar la escena, cambiar la etapa. Y entiendo que sí, pero porque trae consecuencias concretas. Es decir, la semana que viene la Argentina va a recibir un desembolso de cerca de 10 mil millones de dólares, 9 mil y pico, no, 1.700, creo que es algo así, porque son derechos especiales de giro que, sí, que tienen su conversión a dólares, que le van a permitir atender las obligaciones y recomponer las reservas, que era uno de los objetivos planteados. Y bueno, me parece que un nuevo punto de partida, en el que lo importante son las políticas que se adopten y que tengan que ver con las condiciones de vida de argentinas y argentinos, ¿no es cierto? Que de verdad sea un paso en el cual se despejen algunas incertidumbres que todo el tiempo actúan en contra y que permitan llevar adelante esas políticas. La Argentina tiene un drama, que es el drama del aumento de los precios, y es algo que requiere soluciones, y calmar las expectativas es una de las herramientas, seguramente, o una de las cosas importantes que pueden ayudar a llevar adelante esas políticas. Me acordé de vos, Carlos, cuando lo escuchaba a Roberto Feletti decir que las empresas, cuando intentaron justificar esas remarcaciones realmente muy muy muy abusivas, muy groseras, le dijeron, no, es que cuando escuchamos al presidente que dijo que iban a tomar medidas antiinflacionarias, claro, nos apuramos, y me acordé de vos que decías, son muchas causas, corregime si me estoy equivocando, pero hay dos puntuales, una la puja distributiva, la pelea capital del trabajo, y la otra las expectativas. Claro, así es, sí, sí. Hay muchas, y con un agregado, Pablo, que yo hago, que insisto y que es importante pensar, porque casi no nos damos cuenta, en que aquí todas las habituales causas de la inflación aquí corren detrás del aumento de los precios. Es decir, los precios aumentan antes que los salarios, antes que las tarifas, antes que el tipo de cambio, antes que la emisión monetaria. La locomotora son los precios y después las variables se van acomodando, porque los que le echan la culpa a la emisión, la emisión del último año fue detrás de la inflación. Hubo menos emisión que crecimiento de los precios. Hubo menos devaluación que aumento de los precios. Hubo ajustes salariales que trabajosamente empatan o le ganan por uno o dos puntitos, pero siempre corriéndolo de atrás. Entonces es un fenómeno que extraño desde el punto de vista de, yo diría, de la literatura clásica de las causas de la inflación. Y aquí se habla de la inflación como un fenómeno autónomo. Hay inflación, aumentan las cosas. Y eso tiene que tener una explicación, y las explicaciones tradicionales hacen todas agua, claro, absolutamente todas. Carlos, para cerrar este tramo de la charla, vos decís, bueno, empieza evidentemente otra etapa para el gobierno. También empieza la etapa en la que hay que demostrar en los hechos que el acuerdo o la refinanciación del acuerdo de Macri con el Fondo Monetario no implica límite al crecimiento, no implica ajuste. Es decir, ahora se va a empezar a observar todo eso en lo concreto, ¿o me equivoco? Sí, claro. Desde luego, lo empírico se termina y la discusión se termina. Pero vuelvo a repetir, porque repasando, ¿no es cierto? Leo textual, nuestro programa económico se basa, de base prevé una expansión económica y un proceso de desinflación estables y sostenidos. Se prevé que el PBI crezca 3.5-4.5 en 2022 y converja a un crecimiento potencial en cuanto a 1.75-2.25 a mediano plazo. Esta expansión se verá sustentada por el consumo privado y la inversión, y las políticas públicas seguirán desempeñando un importante papel para respaldar el empleo, los ingresos reales y mejoras de los indicadores sociales. Está bien, pero vamos a coincidir, Carlos, que eso es letra que se pone en disputa también en cada coyuntura. Siempre se pone en disputa, pero jamás la letra de esos acuerdos dijo esto. No. Yo estoy diciendo, cuando digo es un punto de partida, y dije antes que me lo digas vos, que las políticas deben producir esos hechos y esto se debe concretar, pero estoy diciendo que no hace falta contradecir la letra para que se dé lo del crecimiento, lo de la mejora de los ingresos reales y de los indicadores sociales, porque así está planteado. Carlos, Néstor Restivo, buenas tardes. Hola Néstor, ¿qué tal? Hablábamos en la mesa de girar un poquito más hacia lo político, que vinimos hablando tanto estos últimos días. ¿Qué te pareció ayer la marcha y todo lo que pasó alrededor de lo de Plaza de Mayo en esa clave, en la clave de la interna del oficialismo? ¿Mejora las perspectivas de una mayor unidad o empeora? ¿Cómo qué lectura hiciste al respecto? No, yo no sé si se puede hacer una lectura. Yo creo que al 24 de marzo hay que ponerlo en la clave de lo que representa. Y yo escribí justamente estos días algún artículo donde sigo insistiendo en que la dictadura militar, además de toda la perversidad, lo dije el otro día con ustedes también hablando de eso, creo, de la perversidad implícita, de la represión, de las torturas, de las desapariciones y de todo lo demás, tenía un objetivo fundamental que tenía que ver con el plan económico. Y estaba leyendo un discurso, el último discurso que hizo Martínez Dios en el año 81, donde destaca los grandes logros de la dictadura, y justamente habla de todas estas mismas cosas que se están discutiendo ahora, ¿no? Hemos puesto la importancia de la empresa privada en el esquema productivo y en la eliminación de la intervención del Estado y la regulación de la economía. La fórmula del progreso para nuestro país descansa en la reducción del déficit y su financiamiento no inflacionario, la reducción y racionalización del gasto público, la privatización de empresas estatales, la reprogramación de la inversión pública y una reforma del sistema impositivo. Martínez Dios, 12 de marzo de 1981. Oh. Y un poco antes, en julio, 10 de julio del 80... porque la gente no se acuerda de eso, y yo creo que es importante. Martínez Dios, por cadena nacional, y disculpen la tortura, pero vale la pena, sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo, pero quisiera destacar lo que yo considero que son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. 10 de julio del 80, ¿eh? Uh-huh. Son 4 años de la dictadura. De la dictadura. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y carne. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuota, licencia y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abra el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada, etcétera, etcétera. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía. Décimo, la libertad de contratación de los salarios, sobre la base de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras, bajo reglas justas y sanas. Y 12, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía. Es una plataforma económica de hoy, Carlos. Exacto, por eso se los estoy leyendo, muchachos y muchachas. Se los estoy leyendo porque eso lo tendríamos que tener en la mesita de luz. Cuando escuchamos a algunos personajes hablar de esto mismo, y por otros medios, simplemente ellos lo quieren hacer por medios electorales, por medio de construcción de mayorías, aquí lo hicieron. Y en ese discurso que yo les decía, de el 12 de marzo del 81, más adelante, Martínez Dios dice que todo es muy difícil. Bueno, me olvidé, hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vía de los 42.500 que existían. Hemos cerrado 2.400 estaciones existentes y se han reducido en 60.000 trabajadores de los ferrocarriles, de los 150.000. Bueno, a ver, vinculemos algo muy concreto que recién charlamos, estamos escuchando el resumen y lo escuchamos a el expresidente Mauricio Macri. Ajá. En esta semana, pedir que si Aerolíneas Argentinas no es... directamente pedir la... privatización. Sí, si no es redituable, creo que dijo, utilizó otra palabra, si no es redituable, que efectivamente, ¿para qué la tenemos? ¿Para qué? Claro, haciendo una cuenta... porque él tiene en su ideología la utilidad solo se mide en rentabilidad, no hay prestación de servicio. Esto es un tema muy profundo, que vale la pena discutirlo. Vos me conocés, ustedes me lo han escuchado decir un montón de veces. Los servicios públicos son derechos humanos. Entonces vos no podés tener como objetivo principal que se gane plata con los servicios públicos. Hay una discusión más de fondo que tiene que ver con lo que hizo la dictadura y lo que siguió el menemismo y demás, que fue haber perdido el concepto de servicio público como un derecho y convertirlo en una venta de un producto. Entonces, ya estuvo privatizada Aerolínea. Igual, Carlos, mira, te interrumpo una cosita. Estoy viendo algo de América 24, de A24, o sea, un canal privado, que da cuenta de un comunicado que acaba de sacar Aerolíneas Argentinas, que ganó 15 millones de dólares en la temporada de verano, en enero y febrero. Lo que pasa es que si vos convalidas eso, si vos lo pontificás, lo que está diciendo pero es... está bien eso. ¿Ves que te da positivo? Y yo no digo que no haya que tratar de... porque, a ver, vuelvo. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal ni de que las empresas sean deficitarias. Claro. Lo que estamos haciendo es un cuestionamiento a que la rentabilidad máxima sea el objeto de los servicios públicos. Lógicamente que se debe tender al equilibrio, pero también entender que las políticas impositivas son la herramienta que tiene el sistema capitalista, no es un invento revolucionario. Esa es buena y se dice poco, claro, son herramientas del capitalismo. Son una herramienta que tiene el capitalismo para nivelar un poco las desigualdades, para corregir un poco los excesos. Entonces, por eso los impuestos tienen que ser progresivos, por eso tienen que tener mínimos no imponibles importantes, una buena política impositiva y agresividad a medida que va avanzando en las escalas. Por ejemplo, para pensar, una manera también de combatir los aumentos de precios sin sentido es hacer más progresivo el impuesto a las ganancias, que cuando gana más que tanto no lo puedas apropiar, te lo saquen los impuestos, y desalentar entonces la búsqueda de la maximización de la ganancia. Está bien. Por ejemplo, son todas cosas difíciles y complejas y no se resuelven en una charla. Pero lo que está claro es que no podés hacer una evaluación de una empresa del Estado en función de el balance de fin de mes. Porque además, uno debería también, hasta en términos económicos, ponderar todo el beneficio económico que tiene que exista una empresa como Aerolínea desde el punto de vista del turismo interno, desde el punto de vista del traslado de las personas, de las necesidades que las personas tienen. Entonces, lo que está diciendo Macri es que todo eso tiene que ser un negocio, que lo tiene que hacer Flybondi o alguna de las empresas en las que él y sus amigos tienen interés. Bueno, es lo que le recomendó Pichetto hace un rato, que en vez de hablar de privatizar Aerolínea, tendría que haber pontificado los low cost, claro, la de bajo costo. Claro, claro, claro. Bueno, sí. Entonces, pero es como Machado, ¿no? Entre esos tipos y yo hay algo personal, ¿no? Acá, más que personal, hay una diferencia de visión que atraviesa todas las cosas. Por eso me quise ir a la dictadura, sí, para hablar de una... porque yo creo que también la deuda externa tiene origen en la dictadura. La Argentina del derrocamiento de Isabel Perón no tiene deuda externa. La deuda externa empieza ahí y el primer salto de deuda externa es la estatización de la deuda privada, que el Estado se hace cargo y le da un seguro de cambio a las 70 grandes empresas, bancos y compañías de todo tipo, los más grandes, claro. que se quedan con un seguro de cambio y le transfieren la deuda al Estado Nacional, 23 mil millones de dólares ahí de un saque. En ese momento creo que la deuda externa pública eran 5 mil. Sí, terminaron en 45 mil millones. Por eso, entonces ahí empieza el drama de la deuda y de todas las cosas que vienen después y podríamos historiarla. Entonces la dictadura tiene... No hay que olvidarse nunca de que ellos vinieron a modificar las estructuras económicas, sociales, políticas, culturales de la Argentina. No era solo una represión desde el punto de vista de lo político, bien, digamos. Bien. Carlos, nos quedan 2-3 minutitos antes de las noticias. No quiero dejar de preguntarte esto. Llegó la aprobación del BOR, bueno, formalmente, digamos, el directorio del Fondo Monetario le da para adelante con la refinanciación, y ahora empiezan a aparecer clásicas informaciones desde los portales económicos, que los bonos se fueron a tanto, que el dólar ilegal o mal llamado blue se fue a tanto otro, que etcétera. ¿Qué nos recomendás observar o danos algunas herramientas para saber cómo interpretar esos movimientos? Te diría que la primera cuestión es que tiene que todos esos valores tienen un alto contenido especulativo. Sí. Porque cuando algo sube o baja en el día o porque pasa una cosa como esta, está claro que si estaban antes por debajo es porque se estaba especulando. Y además, algo que digo siempre acuérdense que cuando alguien vende, hay alguien que compre y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Y que hay dos puntas, porque cuando alguien está vendiendo un bono a la baja, se asusta, sí. Del otro lado hay alguien que dice a ese precio negocio y compro. ¿Y entonces qué? ¿Cómo entra en la lectura política? Que son cuestiones especulativas que muchas veces no tienen nada que ver con la economía real. Que no refleja el momento de la economía real. Claro, y que, porque en definitiva, las acciones de una empresa deberían subir o bajar porque la empresa vende más o vende menos, gana más o gana menos, pero siempre están dadas por cuestiones de especulaciones de mercado. Entonces hay que darle ese término relativo, y efectivamente es muy probable que en este momento todas esas cosas estén, que los bonos para arriba, porque el que en algún momento tuvo miedo y lo vendió porque pensaba que la Argentina iba a ir al default, y ahora el riesgo del default está disipado o por lo menos suficientemente alejado, esos bonos tienen un valor más alto, naturalmente. Bien. Carlos, gracias como siempre, que disfrutes el partido de esta noche en la cancha de Boca. En la cancha de Boca, sí. Un abrazo grande. Un abrazo grande, que les vaya bien, chao. Bueno, Carlos Geleré, varios temas, repasamos, son las 5 de la tarde.